É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Devagarinho é que a gente chega lá. Se você não acredita, você pode tropeçar. E tropeçando, o seu dedo se arrebenta. Com certeza não se aguenta e vai xingar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É. Asfalto, se virou, olhou pro alto com vontade de chorar. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. É devagar. Ah, bueno, é devagar. Tenemos que mandar saludos a los compañeros de Ademu Durazno que nos recibieron. Queremos dejar constancia y queda sentado en alfa que nos reunimos, es una actividad de confraternidad, que nos bañamos en el río, que cocinaron. ¿Qué cocinaron? Cuéntenos qué fue lo que cocinaron. El pancho, porque acá hubo muchos rumores de que cocinó. Cocinó un corderito a la cerveza sin sal porque teniendo consideración de la edad de la sufrita. Entonces comimos cordero a la cerveza con pan. No se puede más averiguar toda la edad. Con pan y con cerveza. Yo no tomé cerveza, yo con la Coca-Cola. Yo ni vivo. Tenemos en el teléfono. Pues falta. Ah. Se quedaron con tambores. Ah, pero no. Ve que con razón nos abandonaron en masa. Seguro. Con razón quedamos solos acá. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que sí. Una experiencia. Nosotros acá pasando calor. Una experiencia buenísima. No escuchamos el programa el sábado pasado. Lo vamos a tener que escuchar. A ver qué dijeron de nosotros. Ya saben, en internet está. Y no había café con leche en todo el campamento para tomar de mañana temprano. ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tomar de mañana temprano? Cerveza. Mate. Mate. Tenemos el teléfono a los compañeros Durazno. Buenos días. De Canelones. Soy Mara Velázquez. ¿Cómo anda, Mara? Bueno, en nombre de Ademu Canelones queríamos saludar a los compañeros, desearles lo mejor, felicitarlos por la audición, a pesar del corto periodo que están en ella. Pero bueno, siempre esa dedicación, esa preocupación y el compromiso constante con nuestra actividad sindical para mejorar la calidad de vida de los compañeros y para seguir luchando por una escuela pública digna. Creo que nos esperan momentos bastante complicados y bueno, ahí estaremos codo con codo, pero bueno, felicitarlos nuevamente porque realmente, compañeros, ha sido un gusto lo que hemos trabajado juntos y bueno, aspiramos a que en el 2009 podamos seguir más juntos todavía. No lo dudes, Mara. Bueno, un beso grande para todos. Gracias, y buen año, Un beso a toda la gente de Canelones y un saludo también, Muchas gracias, chao. Nos vemos. Chao. Nosotros habíamos invitado a las compañeras porque vinieron a hablar un poco de programa, ¿no? Están con nosotros Daina Varela y Esther Chalá, para que nos cuenten un poco. La idea era conversar en estas primeras instancias, de acá al año que viene, cómo se preparó, cómo fue el proceso de construcción de este nuevo programa, ¿no? Bueno, el proceso empieza en el año 2006, cuando ATD se informa acerca de la intención del Consejo de preparar un nuevo programa. Ahí las escuelas empiezan a recibir materiales para la discusión teórica, sobre todo, o sea, lo que se pretendía era ver los grandes ejes o los grandes lineamientos teóricos en las que la TD iba a llevar para la creación de este programa. En ese momento estaba instalado en ATD, había trabajado una comisión de currículum en la última ATD nacional. Bueno, esa ATD fue la que empezó a enviar documentos para discutir las diferentes líneas teóricas y bueno, de ahí salió una mayoritaria, que fue esa la que a principio de 2007, en abril del 2007, cuando se constituye la comisión del CEP, que me envía a mí como delegada de ATD, llevó esos lineamientos que estaban trazados, que venían como tendencias, digamos, dentro del magisterio. Después de ahí, empieza a haber sucesivas ATDs todo el año 2007, En el año 2007 se realizaron 15 ATDs, entre las ATD por escuela. O sea, desde que empieza el proceso, en el 2006 hasta diciembre del 2007, son 15 ATDs. Uh-huh. En las que, bueno, estamos hablando de ATDs por escuelas, ATDs nacionales, ATDs departamentales, distintos tipos de ámbitos de donde vienen todas las orientaciones para que vuelvan a constituir mi mandato, en definitiva, uh-huh. ¿no? Una vez que se realiza, o sea, yo participé en la etapa de la creación de la fundamentación general, o sea, los sustentos teóricos del programa, que fueron, bueno, se elaboraron tres documentos. Esos documentos fueron ATD Nacional, y en ATD Nacional se discutieron, se aprobaron, y bueno, y de alguna manera con modificaciones, ¿no? Con algunas modificaciones que tenían que llevar los delegados, que a esa altura ya éramos más. Porque la misma comisión, que son integrada por 6 personas, son 4 personas por el CEP, que son inspectores, más una inspectora que estaba en ese momento delegada de FUM, nuestra delegada de FUM, uh-huh. y bueno, yo como delegada de ATD, consideramos que, bueno, que era importante abrir el trabajo a subcomisiones. O sea, que el programa no podía ser redactado por 6 personas, por más que los documentos fueran abiertos, por más que fueran borradores sometidos a consultas, tenía que haber más personas participando. Bueno, se abre el abanico y vienen a trabajar en las áreas maestros nombrados por el CEP, por APD y por FUM, de todos los lugares del país, de todas las áreas, inclusive inicial y especial. Y bueno, y se conforma ahí un grupo, que bueno, después bueno, vamos a resultar 100 personas, 101 personas fuimos trabajando, y bueno, con consultores, que bueno, que las consultas se hicieron en función de las necesidades, digo, algunos nombres que surgieron de ATD, otros surgieron de los propios colectivos, del propio funcionamiento, de las propias demandas, porque como digo, los documentos fueron abiertos, de manera que no había nada preestipulado, todo se iba haciendo sobre la marcha. Incluso la misma Comisión Central, ni el Consejo ni nadie tenía idea de cómo iba a ser el documento final. O sea, no nos podíamos, íbamos construyéndolo sobre la marcha, íbamos perfilándolo y viendo, bueno, va a tener áreas o no, va a tener sugerencias o no, y estudiando mucho y viendo, además, que no haya incoherencias desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque cuando uno va perfilando determinadas tendencias y le van cerrando determinadas cosas, y bueno, hay otras que no pueden entrar en ese espectro, porque si no sería de una incoherencia teórica que creo que nuestro magisterio no se merece, ¿no? Daina, tuvimos también el apoyo de los compañeros de secundaria, ¿sí? Integrando las comisiones profesionales secundarias de cada una de las disciplinas de las que están en el programa, y hay profesores de secundaria, ¿verdad? Sí, cuando se pensó en trabajar por áreas, o sea, se consideró que es un programa que tiene una fuerte impronta disciplinar, y esto se debe a que, bueno, desde el año 86, nosotros teníamos una reformulación del año 86, en realidad el programa del 57. Educación común. En educación común, sí, es cierto, porque al ser un programa único integra las otras áreas. Yo estoy hablando de mi área, que es el área que conozco, y bueno, necesitábamos saber los cambios que había habido a nivel disciplinar, o sea, los cambios que se habían registrado, las decisiones a nivel académico que se habían tomado, ¿no? A ver si vamos como haciendo corto. Sí. Así que en una primera etapa, en el 2006... se empiezan a discutir lineamientos y tendencias dentro del magisterio. Sí. 2007 se crea la comisión en el CEP, uh-huh. que integras tú, o una compañera representante de la FUM, y 4 por representantes por Consejo de Educación Primaria. Sí. Ahí se empieza como el proceso de discusión y se abre la discusión a subcomisiones, ¿no? Más o menos. En realidad no se integran, las subcomisiones se integran al trabajo. Uh-huh. O sea, esa comisión, que al principio eran 6 personas. Sí. Ya no son más 6 personas. Estas 6 personas pasan a ser la comisión central, digamos. O sea, lo que tiene que mantener es la coherencia con el producto, la propuesta que hacen las demás subcomisiones. ellos se integran al trabajo, trabajamos juntos pero separados porque ellos tenían independencia para tomar diferentes decisiones y hacen propuestas a la Comisión Central. Lo que hace la Comisión Central es ver que las propuestas coincidan desde el punto de vista teórico, que sean coherentes, que no haya, por ejemplo, un programa de física que sea muchísimo más extenso que uno de lengua, porque sí, eso debería ser una decisión a priori, ¿no? O sea, no tendría por qué salir así porque la propuesta fue así. O sea, hay una coherencia que se mantiene desde esa comisión que se formó al principio, ¿no? Que es mantener la vigilancia con la fundamentación teórica y entre las propuestas de las áreas. También con las propuestas que vienen del exterior, ¿no? La coherencia, ¿no?, de los compañeros. Que se buscaba no era solo de extensión, sino también de enfoque, ¿no? Uh-huh. Esa fue la que más nos costó, porque estando en diferentes áreas, en diferentes comisiones, de pronto no tenías el enfoque del otro compañero que estaba en otra comisión. Por ejemplo, yo estuve en la de ciencia naturalista, y de pronto el enfoque que tenían de los mismos contenidos o de los mismos aspectos de la realidad en la Comisión de Ciencias Sociales era diverso, era diferente, era divergente al nuestro, y teníamos que acordar entre las comisiones y con la Comisión Central para darle unidad y coherencia, que es lo que se aprecia ahora en el producto semifinal. Nunca va a ser final. Bien, ¿cuál es la relación entonces de estas comisiones, de estas subcomisiones, la comisión, y las escuelas? O sea, ¿cómo se teje esa relación? Tú mencionaste que hubieron 15 alternativas. Ese fue el espacio pero de intercambio. 15 en el 2007, pero la verdad que no te sabría decir cuántas en el 2008, porque no lo traje anotado hoy, pero en el 2008 hubo otras tantas. Uh-huh. Más las tres jornadas. Empezamos en enero. Uh-huh. En enero del 2008 estábamos reuniéndonos en ATD, los delegados. Y hasta hace poquito todavía estábamos comunicándonos. Es un trabajo muy intenso porque cuando vos trabajás sobre borradores siempre, nunca tenés un producto, o sea, siempre tenés algo que es tentativo y que en cualquier momento puede ser cambiado. Y por eso es importante, bueno, ¿dónde están los núcleos duros? ¿Dónde está aquello en lo que nos paramos y donde eso no es sujeto a cambio? Porque eso es decisión de todos. Uh-huh. Hasta aquí lo fuimos tejiendo entre todos y bueno, eso tenemos que ver que se mantenga. Pero sí hay cuestiones de con esto que dice acá, no dice lo que en realidad queremos decir, que es tal otra cosa. Bueno, entonces cambiémoslo, porque queremos que diga eso y no otra cosa. Uh-huh. Esa vigilancia fue para nosotros muy positiva. Yo quiero decir una cosa porque es importantísima, porque nosotros nos sacudió muchísimo a los delegados que estábamos en las subcomisiones cuando recibíamos los materiales de ATD de las escuelas y los de ATD nacional, y los teníamos que procesar para integrarlos a nuestro trabajo, porque los delegados de ATD estuvimos siempre mandatados por estas propuestas, además de los conocimientos teóricos, ¿no? Nos maravilló y nos asombró muchísimo la progresiva participación, la progresiva apropiación de los contenidos, de lo que se estaba discutiendo, de los documentos, sí, por parte de los maestros, y la progresiva elaboración con densidad, con profundidad y con responsabilidad de parte de los maestros. Llegaron a ser elaboraciones que las últimas ATD fueron libros enteros venidos de las inspecciones. Uh-huh. Y nosotros tuvimos que leer todos esos materiales, pero fueron riquísimos. Yo creo que se puede seguir sacando material para otras, para complementar propuestas, ideas de los maestros que están hacia adentro, porque es riquísimo el material. Fue creciendo la participación, como que fuimos teniendo confianza en que esta era una herramienta a la cual se nos iba a escuchar, y entonces cada vez volcamos más. Al principio era muy poca, muy escasa la escritura. No es que los maestros no piensan muchísimo, de pronto opinan muchísimo, pero en lo que quedaba escrito llegaba. Somos ágrafos casi. Yo, escuchando a las compañeras, me nace una reflexión que me parece que es lo primero que se ve acá, ¿no? Sin duda el proceso de participación ha sido un proceso muy profundo, y bueno, ojalá con la ley de educación las cosas hubieran sido iguales, ¿verdad? Porque el proceso de participación hizo que este programa se fuera enriqueciendo con lo que toda la gente, todos los compañeros quisieron aportar, y sin duda que el producto que va a salir, o que va a resultar, perdón, de esto, este programa, va a ser el mejor programa que podemos tener en este momento, porque justamente porque viene del aporte de todos los compañeros. y cómo, cuando nosotros le permitimos al pueblo y le permitimos a la gente que opine, esa participación, que es lo que nosotros decimos siempre, la participación directa, la democracia directa, da resultados como este, con el que quizá algunos compañeros no acuerden, pero sin duda hubo unas grandes, grandes mayorías que lograron este producto, que no está acabado, sin duda, pero que proviene de la reflexión de miles de maestros y de la reflexión del pueblo también. Ojalá la ley de educación hubiera llegado el mismo proceso, y este era el proceso que nosotros queríamos. Una cosa, me corta. No, pero dos cositas, no sé si... si. Porque me parece que como que los maestros y maestras quieren seguir escuchando, sí, un poquito a Daina y a Esther. Una cosa importante es que el día 6 de diciembre la mesa de la Federación Uruguaya de Magisterio destacó la participación y el compromiso de todos los maestros, sí, tanto de ATV como de FUM, como nombrados por el CEP, en cuanto al trabajo que realizaron con respecto a este programa, ¿no? Y lo segundo, que hace un planteamiento o una solicitud de esa mesa en la que dice que el programa sea flexible en el 2009, la aplicación, que haya una comisión de seguimiento que evalúe e incorpore modificaciones, que haya una actualización docente en cuanto a las diferentes áreas, como un proceso de formación permanente, y la otra también que haya algo similar ocurra con la educación especial, ¿ah? Pero hay dos preocupaciones que tenemos los maestros en este momento. Una es, si esta ya está la versión definitiva, ¿cuándo va a ser ese tiraje? Y segundo, ¿cómo se va a aplicar y cuándo? Creo que son las dos preguntas que nos inquietan para un 2009 que tenemos. Ley de educación, que se va a instrumentar, programa y plan Saibal. ¿Ah? Entonces digo, creo que el programa en estos momentos es como lo que más está asustando, entre comillas, a las compañeras y compañeros, porque una de las cuestionamientos que se planteaba era que era demasiado extenso. Sí, bueno, qué bueno que es tanto lo que hay para hablar que a veces uno se pierde, ¿no? Qué bueno la acotación tuya. Lo que salió de FUM, o sea, los problemas que vinieron, que trajeron los delegados de los diferentes departamentos en esa instancia de FUM, es exactamente los mismos problemas que se reflejan en las actas de ATD que vienen de las escuelas. Por esto, por lo pronto, lo que hace ATD, o sea, lo que hace FUM es tomarlo como una moción y bajarlo otra vez a los diferentes departamentos. Lo que hace ATD, elabora un informe diciendo, saldando algunos de esos, explicando algunas de esas cuestiones, como la de educación especial, qué va a pasar con educación especial, cómo las modificaciones que hubo en educación inicial al documento, quiénes las hicieron, cómo las hicieron. Todas esas precisiones, se elaboró un documento que lo terminamos de hacer en estos días, que está llegando, en realidad no sé si ya se envió o no se envió por correo electrónico a todos los delegados. No se envió, bueno, entonces va a llegar en estos días. El problema es que el ATD puede mandar determinada cantidad de correos por día, entonces no le llegan a todos, les van llegando de a poco en los sucesivos días, y como no tuvimos el 26, estuvo cerrado en primaria, entonces hubo esa dificultad. Pero ahí, en ese documento, aparecen todos los puntos detallados y explicados. Respecto al tema de implementación, ATD no tiene ninguna resolución. Por lo tanto, consideramos que tal vez pueda ser un tema para la próxima ATD nacional, o sea, a comienzo del año que viene, ¿no? Era una preocupación que manifestaban los maestros en las actas de las reuniones que hubo por distrito en septiembre, ¿no? Una preocupación que se leyó varias veces. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué tipo de flexibilidad o de exigencia se iba a tener a la hora de la instrumentación del nuevo programa? Sobre todo había preocupación de los maestros de quinto y sexto año, que los chicos venían, sin esa, sin este bagaje de conocimientos que establece el nuevo programa, y llegan al quinto y la instrumentación al cuarto, quinto, en las clases superiores ya no tienen el trabajo previo de penetrabilidad y de trabajo de conocimientos que establece este programa. Entonces también obviamente que se va a tener que tener en cuenta, pero no hay una decisión. Sí, sabemos por ejemplo que hay que Codicen lo aprobó sin observaciones al programa, No, primaria. En realidad, primaria lo que hace, le da el visto bueno, sí, lo eleva al Codicen, y el Codicen de palabra, porque en realidad no tenemos la firma todavía, dice como que estaría aprobado. Pero, claro. Con una comisión. Hasta que no vea la firma. El consejero Flores dijo eso en la reunión que tuvimos de la revista de la FUN, en la conversación que tuvimos, que estaba Oscar Gómez también, el consejero. Comentó que pensaban en una aprobación con un seguimiento, una comisión de seguimiento. Un carácter experimental y con comisión de seguimiento. Un carácter experimental que no sabemos qué significa. ¿Qué significa este carácter experimental? Que es el segundo paso que también estaría ya en camino, es el proceso de licitación para la publicación del programa, porque todos desearíamos tenerlo por lo menos en el mes de febrero, hacia fines de febrero. Bueno, tengo entendido que los pliegos para la licitación abreviada, creo que sí, se llama, licitación abreviada. Ya fueron entregados. Sí. O sea que las autoridades quieren que esté en el principio de que, cuando empezamos a trabajar, es el trabajo administrativo ahí. Digo, eso por lo menos es lo que dijeron. ¿Sabes qué? Me había planteado hoy, cuando conversaba antes del programa, empezar como a discutir, bueno, cuál es la fundamentación, cuáles son los cambios que tenemos entre el programa del 86 y este. Nos quedan 3 minutos, así que nos va a dar. Ya las invitamos para el programa que viene, para encarar, vamos a ver si ampliamos un poco la ronda, para hablar un poco, bueno, cuáles son las fundamentaciones, cuáles son las diferencias que existen entre este programa y el programa del 86. Pero quería... agregar porque me corresponde. No cambiamos solamente el enfoque del programa del 86, existía el programa del 97 de educación inicial, sí, existía un programa del 49 de educación rural, y existían algunas propuestas de la educación especial, que no sé de cuándo datan, porque no quiero... Son más viejos. Pero, entonces, creo que de la época de la dictadura. No solo se cambia el del 86, es un programa de 3 años a sexto, y para todas las áreas... para todas las escuelas del país. Uh-huh. Yo diría que es bien importante eso, que recalcarlo, ¿no? O sea, que hay un informe que salió en estos días, y que ese informe es importante que le llegue a todo el mundo. Así que si alguien no le llegó, que se comunique con Mesa Permanente, y que le pida que le envíen el informe. Ya se lo vayamos reenviando a todos los compañeros, porque hagamos cadena. Los informes de la TED son públicos. Todo el mundo tiene que conocer. De pronto no nos llega directamente la mesa, pero otro, llega por otro compañero. Va a llegar otro en febrero con todos los datos acerca de bien específico acerca de lo que los compañeros propusieron y los cambios que se hicieron en función de esas propuestas. Ya se lo estamos pidiendo eso para poner en la página web del sindicato ahí, ¿no? Ya tiene que hacer toda una separata. Tiene un link, la TD tiene un link, que todavía no tenemos nada de la TD, pero podríamos irle agregando cosas. Sería bueno, en la página del sindicato está a la zona, parece. Están Daina y Esther acá. Muchos compañeros y compañeras planteaban que sería bueno que en febrero, tanto FUN, en el caso, y ATD, pudiesen hacer algunas charlas para colectivo, ¿no? Para poder... todo el mundo sentirse más seguro referente a esto, que al programa, que no todos nos sentimos miedo con la aplicación del programa, pero sí hay quienes se pueden encargar de poner miedo sobre la mesa en cuanto a dudas y una cantidad de la relación de lo teórico con lo disciplinar, etcétera, etcétera, o de el exceso de contenidos. Y me parece que cuando uno está mano a mano con quienes estuvieron en esta producción, puede aclararse muchas dudas y sacarse muchos miedos. Para eso estamos a las órdenes, supongo, sí, que todos los compañeros que participaron en los procesos también, en todos los departamentos. La idea es traerlos, que empecemos a conversar por las fundamentaciones, por los cambios, por las áreas. Tenemos tiempo hasta marzo. Yo dos cositas antes de esto. Me encantó escuchar a Esther y a Daina, me han desasnado una cantidad de cosas, una cantidad de dudas, y principal cómo fue el proceso, que uno a veces lo desconoce. Lo que quería aprovechar para, cambiando de tema, saludar a los compañeros de Educación Física que nos mandaron un saludo, a través de Graciela, y aclarar una cosita antes de irnos con respecto al acto de traslado del día 29. En la página de la NEP dice: se comunica a los señores maestros que el día 29 de diciembre de 2008, a la hora 9, en la Escuela 31 de Pedida Alta, 1882, se realizará el acto de traslado departamental. Las listas están disponibles al finalizar el acto de erradicaciones del día 19-12 del 08, hasta el 29-12 del 08, de 8:30 a 16:30 horas, en las respectivas jurisdicciones. Vencido el plazo, no se atenderán reclamos al ordenamiento. Si yo y no malinterpreto, lo que está escrito, el mismo día del traslado, hasta las 16:30 puedo hacer reclamos. Esto es lo que está escrito. Lo que me digan después, sí, habría que esté confrontado. Las invitamos para el sábado que viene, ya está hecha y confirmada la invitación. Nosotros nos volvemos a ver. Feliz año. Feliz año para todos los compañeros. Feliz año de lucha. 2009. Nos vemos el sábado. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.